cultivo quemando del pure. Tengo a tu gata enviándome nudes. Tirando location, dice que me apure. No es el que más fronte, es el que más facture. Esquivo los azules, circule. Que vengo en la ventola, bien descarta la tola. En España esto mola, te amo es la rola. Siento si es droga, tócate tú sola. Adicto, convicto, un par de amigos. Chico listo, me dicen sal y limpio. Quiero coronar para ayudar a todo lo mío. Esto más maleanteo pa'l barrio fino. Ramón Ayala, no se pasen de la raya. Si viste calla, que la calle no falla. Tra, tra, tra, suena la glopeta. Si no eres squad, aquí no se metan. Todas las pacas, pacas, vienen pacas, pacas. Y todas las gatas, gatas, mueven la chapa. Tengo placa, placa, pa' la rata, rata. Disparando barras como un AK. En el deportivo quemando del pure. Tengo a tu gata enviándome nudes. Tirando location, dice que me apure. No es el que más fronte, es el que más facture. Sumando dólares, restando dolores. Nos metimos pa' el estudio, traigan extintores. Pa' los show Patek, pa' reunión el Rolex. Y una que me lo mame. No le temo a la competencia, porque siempre marque la tendencia. La voz de la calle y también la de la experiencia. No es mucha ciencia, tener paciencia. No perder la humildad y cuando suelten el ritmo sale por inercia. No se puede pestañear, no me trates de engañar, porque te puedes marear, no se puede divariar. La vida da un 360 pa' cambiar al despertar, pero sigo siempre puesto pa' guerrear. En el deportivo quemando del puré. Tengo a tu gata enviándome nudes. Only to see, toda la noche le dure. No es el que más fronte, es el que más facture.